Un abrazo para Javier Nepo, que nos anda escuchando por Capilla del Monte, donde hace algunos días recibieron a la bicicleteada de la Asamblea Hachal No Se Toca, que está luchando por la protección de la ley de los glaciares. Y Javier nos decía, che, es un tema que está poco asumido por los medios masivos, pero también lo estoy escuchando poco en medios alternativos. Así que haciendo caso a un radioparticipante activo que nos propone contenidos, es que vamos a hablar de esta bicicleteada por la ley de los glaciares. Y estamos en contacto con Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, abogado también de la Asamblea Hachal No Se Toca. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Enrique, contanos cómo ha comenzado esta bicicleteada y cuáles son los objetivos que tiene. Bueno, hoy se cumple una semana, ¿no? Que ya están en las rutas, bicicleteando, poniendo ahí el cuerpo. Ya están saliendo de San Nicolás y están muy cerca de la llegada, de su meta final, que es la Ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada y el Congreso Nacional. Y mañana los estaremos recibiendo con toda la energía y con todo el mejor cariño que se merecen después de este esfuerzo tan grande a las 18 horas en Plaza Congreso, ¿no? Mañana martes a las 18 horas hacemos el recibimiento con un festival y esperemos que venga mucha gente para que sientan esa energía y poder hacer que este tema, que es lo que buscan los que hacen este esfuerzo, ¿no? La Asamblea de Hachal, bueno, se pongan agenda y no modifiquen la ley de glaciares, ¿no? ¿Qué representan los 1.400 kilómetros? Porque no es un dato menor, no solo por la cantidad y la pedaleada que le están pegando, sino también por lo que significa, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? Ellos van a recorrer la misma geografía y la misma distancia que recorre el agua de los glaciares que termina en el Atlántico, un poco siguiendo la cuenca del Desaguadero, ¿no? Que recorre esa distancia, 1.400 kilómetros, y va atravesando, y a medida que va bajando esa agua desde hielo de los glaciares, va dando vida y producción, va alimentando ríos, etcétera. Gran parte de la vida de nuestro país se la debemos a los glaciares. Esto no es una problemática solo del pueblo de Hachal, que está río abajo de la mina Veladero, sino que es una problemática de todo el país. Y un poco ellos querían demostrar esto, ¿no? Esa agua atraviesa gran parte de la geografía argentina y va dando vida, producción, trabajo, etcétera, a medida que va tocando. Enrique, ¿por qué para el gobierno nacional la ley de glaciares es un problema para el desarrollo de la actividad minera? Bueno, hace un tiempo venimos viendo una especie de vuelta de tuerca, ¿no? En ese sentido, y ellos consideran la ley de glaciares. La ley de glaciares prohíbe la actividad minera sobre glaciares y ambiente periglaciar, ¿no? Algo tan básico como es. O sea, hacer minería ahí significa destruirlos. No hay forma de hacer minería sobre glaciares sin su destrucción total. Y eso tiene paralizado algunos proyectos mineros, varios proyectos mineros, que son los que están detrás de esta reforma, ¿no? Lo que quieren es reformar la ley para permitir que estos proyectos mineros avancen sobre estas zonas, lo que significaría es una verdadera locura que no acepta ni el más mínimo análisis, ¿no? Unos glaciares que vienen dando agua desde siempre, hace siglos y siglos, que sean destruidos para una actividad que dura 10, 15 años, ¿no? Y después las consecuencias queden para siempre, porque son daños totalmente irreparables, no se puede reconstruir un glaciar. Bueno, ese es un poco lo que está detrás de todo esto, ¿no? Algunos proyectos de minería transnacional, de gran minería, que quieren avanzar incluso en estas zonas que la ley protege menos del 1% del territorio argentino, pero bueno, van por todo, ¿no? No tiene ningún tipo de límite la gran minería. Ahora, Enrique, hay un tema que nos llama poderosamente la atención, que es cómo tanto gobiernos denominados progresistas de América Latina como también los gobiernos más de tinte neoliberal que vemos instalarse hoy en la región tienen este tipo de visión, ¿no?, sobre el territorio como un lugar de sacrificio. Sí, eso lo vemos en América Latina con muchísima preocupación, ¿no? Más allá de gobiernos progresistas o neoliberales, hay una visión absolutamente de ver la naturaleza como solo una mercancía, de ver como un commodity y todo, que nos preocupa mucho. Pero obviamente en estos gobiernos neoliberales la cosa se hace más difícil todavía, porque son como vueltas de tuerca que ajustan aún más, ¿no? Entonces, si bien nosotros fuimos críticos del gobierno kirchnerista, vemos ahora una avanzada o una profundización de lo que ya había, ¿no? Enrique, ¿en qué etapa se encuentra el acuerdo federal minero? Nosotros el año pasado te consultamos un par de veces sobre el tema y sabemos que hay provincias que todavía no adhirieron. Bueno, el pacto federal minero lo firmaron el año pasado con importantísimas bajas, es decir, con importantísimas provincias que no lo firmaron. Y aún así no han logrado su ratificación en el Congreso Nacional, que es lo que primero que debería pasar. Luego las tampoco han logrado las confirmaciones en o las ratificaciones en las legislaturas provinciales. Eso, bueno, es parte de las promesas. A ver, esta visibilidad nace también de un encuentro que tuvo Macri con el lobby minero en diciembre pasado, donde les prometió que en marzo de este año iba a modificar la ley glacial y iba a mandar un proyecto al Congreso para modificar la ley glacial. Y en esa reunión también se habló de ratificar el pacto, el acuerdo federal minero, que profundiza aún más el saqueo, ¿no? Y el avance sobre nuestra naturaleza. Pero bueno, hay importante resistencia. Chubut, que es un poco la cuna de la lucha antiminera, ha tenido en estos días importantísimas movilizaciones con miles y miles de personas en varias ciudades de la provincia en contra del avance de la gran minería. Uh-huh. Enrique, hay un tema también central que es saber cómo se encuentra Hatch Alloy, ¿no? Tras los 3 derrames de cianuro comprobados de la empresa Barrick Gold en la mina Veladero, preguntarte cómo están desde lo socioambiental y también desde la causa judicial que tiene que pesar sobre la empresa, ¿no? Bueno, la Asamblea lo que hizo a partir del primer derrame en 2015 es montar una carpa en la plaza central del pueblo, una carpa que sostienen aún hasta la actualidad. Sostener una carpa es algo muy complejo, muy difícil, muy muy sacrificado, ¿no? Porque sostener una carpa quiere decir que siempre tiene que haber alguien, no es que dejar la carpa y te vas. Entonces, las 24 horas siempre hay alguien en esa carpa, y estamos hablando de hace casi 3 años, ¿no? Lo que significa un sistema de postas y de guardias muy, pero muy sacrificado. No han tenido respuestas, sin más allá de evasivas y de intentos. La verdad que Barrick ha sacado prácticamente de forma gratuita, ¿no? En términos administrativos y judiciales, los derrames de cianuro, los mayores desastres ambientales mineros de la historia argentina. En términos judiciales, lo único que hemos podido avanzar es en la justicia federal a través del juez Sebastián Casanelo, que es el único que ha intentado poner un poco de justicia a todo esto, y tenemos procesado 3 exsecretarios de Ambiente de la Nación, ¿no? Las 3 máximas figuras ambientales, cosa inédita, que nunca habían sido procesados tan altas figuras ambientales por una cuestión ambiental, ¿no? Uh-huh. Y también al presidente de Anigla, que era el instituto encargado de realizar el inventario. Bueno, esa causa judicial sí, ahora han apelado, está en cámara esas apelaciones, pero ahí hemos podido avanzar bastante. La que le ha sacado barata es la empresa Barry, porque a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que sea la justicia de San Juan la que la juzgue, y la justicia de San Juan sabemos que es absolutamente complaciente y está al servicio de los grandes intereses mineros, ¿no? ¿Y qué notas que ha cambiado en la vida social de Hatchal, y también qué se sabe del impacto que tuvo el cianuro en el agua, si es que esa agua llega a consumo, a riego después, si eso se sabe, si tiene efecto, si eso se sabe, si se diluyó o no? Bueno, a ver, ha tenido un impacto enorme que ha contaminado 5 ríos. El problema de este tipo de contaminación es que es una contaminación silenciosa y que se da, sus consecuencias se dan con el tiempo. Y eso es un poco lo que juegan las grandes mineras, no es que hay muertes masivas ni enfermos graves en el momento, sino que uno consume metales pesados o distintas sustancias que van afectando el organismo, pero esas manifestaciones se dan con el tiempo. Puede ser con los chicos, con los adultos, etcétera. Pero bueno, estudios que se siguen realizando determinan que aún ahora, en la actualidad, siguen teniendo estas sustancias en los ríos, ¿no? Una verdadera locura. Y que son consumidos por la población. Sí, una verdadera locura. Sí ha cambiado en lo social, ¿no? De que la gente ha tomado como suya esta lucha, y bueno, y han hecho este hecho que ya trasciende todo el país. Enrique, vos realizaste la película junto a Pino Solana sobre el uso de los agrotóxicos, ¿no? No, yo no realicé, no. La hizo Pino, yo colaboro con Pino, pero la película es de él, de Pino Solana, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué excusa o qué razón le ves, o qué motivo le ves para que se estrene en el exterior y que acá en Argentina no tenga tanto relevamiento? No, el estreno va a ser en mayo y supongo que esperemos que tenga bastante relevancia. Lo que se hace en este tipo de películas siempre es presentarla en un festival importante. El Festival de Berlín, si no es el más importante, es uno de los más importantes del mundo. Y siempre pasa eso, se presenta antes porque uno lo hace ver en esos festivales, recibe el reconocimiento y después se estrena en el país de origen. La película va a ser estrenada oficialmente creo que en mayo de este año, todavía eso está por verse. Lo que es cierto que hay en Argentina una situación de medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación totalmente apegados a los grandes negocios de la agricultura industrial, ¿no? De la agricultura de los agrotóxicos. Lo que generó ya hasta en las redes sociales un ataque solo por anunciar. Pino anunció que iba a presentar la película en Berlín, la cual, entre paréntesis, fue totalmente ovacionada, fue aplaudida, es decir, fue un suceso total. Ahora la está presentando en Italia. Pero solo anunciar que iba a presentar en el Festival de Berlín le generó como una reacción de una especie de trolls en las redes sociales, un ataque permanente, ¿no? Esto es, en Argentina esto es algo muy, muy común. Yo creo que esta película, lo interesante que tiene que va a ayudar a masificar el tema, ¿no? Si hay muchas organizaciones, referentes, asambleas, etcétera, que están luchando por que esto se conozca, pero muchas veces nos cuesta salir, ¿no? De llegamos hasta cierto límite de conocimiento. Esta película me parece que va a hacer esa vuelta de tuerca y me parece que es el gran aporte de ella. Está muy bien narrada, muy buena esta. ¿Y qué significa que el Papa Francisco apoye la lucha ambiental de la región y que los haya recibido también? Bueno, eso es interesante. La asamblea de Hachal, yo en noviembre del año pasado estuvimos con Pino Solanas, con el Papa Francisco, y gran parte de la reunión fue hablar de este tema, ¿no? Del tema del derrame, de Hachal, de Barrick, etcétera, y el Papa Francisco la verdad que estaba totalmente al tanto, conocía la situación, prácticamente no le teníamos que explicar lo que pasaba. Y el miércoles la asamblea de Hachal va a ser recibido por el obispo Gea, que es el nuevo presidente de la Episcopal Argentina, ¿no? Una de las máximas figuras de la Iglesia Argentina y que fue puesto por el Papa Francisco. Esa reunión también es muy importante para la asamblea, para que se conozca lo que está pasando. Enrique, gracias por este contacto y bueno, esperar mañana entonces esta bicicleteada que viene recorriendo 1.400 kilómetros para pedir que la ley de protección de glaciares se cumpla, que no se siga avanzando sobre esto y seguir reclamando justicia por el pueblo de Hachal tras los derrames de la Barrick Gold. Te mandamos un saludo. Gracias por llamar, un gran abrazo. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca, pedaleando por todo el país, llegando mañana a las 18 a la zona del Congreso, así que las organizaciones estarán recibiendo aquí a esta gente enorme que viene dándole difusión a la protección de la ley de glaciares.